Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, como les decía anteriormente, estamos en el Hospital de Maldonado en este Día Mundial de Lucha contra el Cáncer y vamos a hablar con alguien realmente que es específica en el tema, es la doctora Alicia Vilariño, es especialista en mastología y es con quien queremos ahondar en detalles. Hablamos mucho fuera de micrófonos y eso queremos que también quede registrado al aire. Gracias, doctora, por recibirnos. Sabemos que está trabajando y ha hecho este espacio para nosotros. ¿Por qué empezar? Porque en realidad es mucho el abordaje que se puede hacer, pero ¿por qué deberíamos de empezar cuando hablamos de esta lucha contra el cáncer de mama? Bueno, gracias por la invitación. Este tema es importante para las mujeres, fundamentalmente es una enfermedad femenina, por lejos. Es el primer cáncer frecuente y la causa de muerte mayor en mujeres. Y en Uruguay es a nivel mundial, se compara con Argentina y otros países. Y por suerte lo que tenemos a favor es que podemos hacer cosas ahora a nivel internacional, se hace los protocolos mundiales y tenemos muy buenos resultados. Todos creo que recordamos de la evolución de cáncer de mama, de que se hacía cirugías muy grandes y se basaba en eso el curar a los pacientes. Ahora se curan por un equipo multidisciplinario. No es solo el cirujano. Esto abarca imaginólogos, anatomopatólogos, medicina nuclear, oncólogos, radioterapeutas, cirujano plástico y toda una coordinación. Se inicia esto en el primer consulta de la paciente. Ahí se deben activar todos los protocolos que se deben seguir. Eso hace que la paciente primero sepa lo que va a hacer, cómo empieza, cómo son las etapas y cómo se llega a terminar el tratamiento. Se logra que la paciente esté tranquila en que se está haciendo lo correcto y que está siempre acompañada. O sea, eso es lo fundamental que requerimos para que las pacientes agarren adherencia al tratamiento. ¿Tá? Todo comienza con una educación. Las mujeres, a partir de 18 años, tienen que empezar los controles ginecológicos. De ahí se empieza el autoexamen de mama. ¿Está? Cada paciente con su ginecólogo debe estar valorada qué riesgo tiene real de cáncer de mama. ¿Está? El ser mujer uruguaya ya te hace de riesgo. En Uruguay es muy frecuente. A su vez, los controles imaginológicos no sirven hacer ecografía como sustituto de mamografía. Perdón, doctora, me gustaría también profundizar en los otros riesgos. Digo, para después poder avanzar. ¿Los factores de riesgo? Los factores de riesgo. Bueno. Todos tienen que ver con la genética. La genética no es herencia a todo. Solo el 10% de los cánceres de mama son hereditarios. Vienen de familia en familia. El 90% más son mutaciones genéticas puntuales que cada paciente la presenta y la tiene ella. Y no la trae de atrás, ni siquiera se sabe si la va a heredar. ¿Está? Y eso es lo que las mujeres tienen que dar tranquilas. El error es creer que todas tenemos herencia. No, no es herencia. Sí hay genética, pero no herencia. ¿Está? Luego es la obesidad, eso aumenta mucho los estrógenos sistémicos y la hormona es la que hace que el cáncer más se exprese. El no hacer deporte, el fumar, el alcohol, ¿está? Y las terapias de reemplazo hormonal en la posmenopausia, que tienen que estar muy bien guiadas con factores de riesgo, costo y beneficio. ¿Está? La mayoría de los factores de riesgo son modificables, porque son conducta. ¿Está? Hacer deporte, dieta, no fumar, no consumir alcohol. Eso lo podemos hacer todas. Y con eso bajamos impresionante el riesgo. Nosotras mismas logramos bajarnos el riesgo de cáncer de mama. ¿Cuán responsables somos las mujeres? Porque lo hablábamos ayer también fuera de micrófonos. Hay lugares donde, bueno, es obligatorio la presentación de estos exámenes para ingreso y demás. Pero ¿cuán responsables somos en cuanto a tomar la decisión de realizarnos esta mamografía sin tener esta obligación? Nosotros los médicos no podemos hacer nada si la paciente no llega. Es así. La paciente debe conocer cómo controlarse. hacer el autoexamen y a partir de los 40 empezar a hacerse los estudios imaginológicos mamográficos. Eso en una paciente de bajo riesgo, de población normal. Una paciente de alto riesgo tiene que empezar antes sus controles. ¿Está? Y entonces, si bien el Sistema Nacional de Salud lo plantean a partir de los 50, en mamografía cada 2 años, nosotros tenemos mucha población menor a esa. Por lo cual planteamos que a los 40 ya se tienen que empezar a hacer la mamografía, por lo menos la inicial, para tener una imagen comparativa en los años y en evolución. Una vez al año. Una vez al año. Bien, una vez que se realiza esta mamografía, ¿cuáles son los factores que indican que puede haber un posible riesgo de cáncer? ¿Y qué debe hacer la paciente? ¿Se le indica a sí mismo dónde se realiza la mamografía? ¿Ya cuando la ginecóloga hace la lectura? ¿Cómo sí? Hay varias situaciones. Acá en el hospital, en la mayoría de los privados, si se hace la mamografía y es patológica, ya se llama a la paciente para hacer la ecografía y una punción citológica. Habitualmente eso demora 1 mes en tener los resultados. Con toda paciente que se le hizo una punción mamográfica, una punción bajo ecografía, debe ir a un especialista, porque algo hay alterado. La otra forma de saber es, los informes mamográficos, cuando son bien hechos con técnico de mamografía, vienen con una numeración. Se llama la clasificación BI-RADS. ¿Tá? Esa clasificación es mundial, informa, según el número que tenga, el riesgo que tiene de cáncer esa lesión. Si se encontró una mamografía BI-RADS 1, es normal, acorde a la edad de cada paciente, o joven, o añosa, mamas atróficas. BI-RADS 2, patología totalmente benigna, cero riesgo de cáncer de mama. En sí, es una lesión que es un quiste, un fibroadenoma, un lipoma, cosas benignas. Ya parte del BI-RADS 3, empieza el riesgo de cáncer. ¿Tá? Un 3, 4 o 5 debe ser visto por especialista. ¿Tá? Las mujeres deben mirar en su informe qué número dice esa mamografía. Y lo importante, consultar. No esperar que pasen 6 meses, sino consultar antes. Si es una mamografía, vamos a buscar el resultado. Tenemos el resultado, que lo vio un médico. ¿Tá? Para que no se pierda tiempo en la realización y empezar los tratamientos que corresponden. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes. Sí, buen día, doctora, bienvenida. Bueno, mucho gusto. ¿Se nota el aumento de la conciencia de las mujeres en lo que tiene que ver con este tipo de enfermedad y la importancia de asumir que lo que tiene que ver con los chequeos y demás es una necesidad imperiosa para cada una de hacerlo más allá de que se lo tenga que estar recordando el médico? Ha aumentado, y las mujeres son mucho más conscientes. Igual en el colectivo está ese miedo de que si me hago muchas mamografías el correr de la vida me va a dar cáncer, eso. No, está estudiado que hacerse a partir de los 40 mamografías no aumenta el riesgo y no hay lesiones. ¿Tá? Es mucho más radiante una tomografía. ¿Tá? Después, lo que las pacientes creen a veces que la ecografía es mejor que la mamografía. No. La mamografía es lo que nosotros llamamos screening. Lo que hace es comparar ambas mamas, compara toda la glándula a la vez y determina lesiones no clínicas. ¿Tá? Es muy precoz el diagnóstico. La ecografía es un complementario a la mamografía. Cuando nos aparece algo en la mamografía, hacemos la ecografía para dirigir una punción, para verificar a qué corresponde. ¿Tá? Y lo otro es que las menores de 40 años, la mamografía no permite visualizar el parénquima mamario porque es muy denso. Ahí la ecografía está indicada en paciente sintomática. Paciente que se palpa algo, vamos a ir con la ecografía a buscar lo que la paciente se palpa o el síntoma que la paciente tenga. Pero no sirve de screening la ecografía sola. Eso que me decía que aumenta el involucramiento de las pacientes vinculadas a este tema, ¿significa que en las estadísticas eso se refleja también y se ha logrado disminuir el nivel de personas detectadas? Totalmente. Aumentó el número de diagnóstico precoz y eso es lo que aumenta la sobrevida. Cuanto más lesiones subclínicas nosotros diagnosticamos, mejor es el pronóstico. y eso aumentó en todas las estadísticas. Doctora, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Hay algún dato de la prevalencia del cáncer de mama aquí en el departamento de Maldonado o en relación a otros puntos del país? Porque en algunas patologías, usted como médico lo sabrá mucho mejor que nosotros, se dan hechos llamativos que en determinadas zonas o en determinados departamentos se detecta más esta enfermedad que la otra. ¿Hay datos de aquí de Maldonado? No, lo que 1.800 diagnósticos nuevos por año hay en el país. Ajá. Yo lo que te puedo decir, yo trabajo, hay varias instituciones privadas y públicas, yo trabajo en el hospital y en una privada, y por lo menos diagnósticos de cáncer de mama se hacen uno o dos por semana. Uh-huh. Y si vemos las estadísticas, lo que se opera en el hospital es eso, uno o dos cánceres de mama por semana. ¿Eso es muy alto o es poco? Parece sorprendente, doctora, la cifra. Y es alto. Es alta, ¿no? Para la población nuestra es alto. Uh-huh. Como en cualquier otro caso de otras patologías, otras enfermedades, la prevención es clave. Y en este caso la mamografía es clave en eso, doctora. Sí. El realizársela a la edad que corresponde todos los años. No hacer una y no hacer más. Uh-huh. Esto es comparativo. Las mamografías van evolucionando con la edad de la mujer. Y eso hay que irlo comparando. Hay que hacer un seguimiento. Uh-huh. Doctora, tal vez esta fuese una pregunta un poco más lógica escuchada desde la consulta de Karina y no la mía, pero ¿por qué para las mujeres les resulta tan incómodo hacerse la mamografía? La verdad que no sé. Si me decís por patología colónica una fibrocolona, me parece que es peor que una mamografía. Entonces no entiendo mucho cómo las pacientes refieren que es tan molesto. Es sí que es una compresión de mama. La sensibilidad de la mama varía en cada paciente, en el periodo menstrual y todo lo demás. Creo que eso es lo que genera la incomodidad, pero no es que sea algo invasivo. Bien, gracias, muy amable. Bueno, gracias. Buena jornada. La doctora me dijo, yo hablo mucho y hablo rápido y bueno, y está haciendo sus primeras armas en la tele, creo, no sé cuánta, en los medios de comunicación, digo, no sé cuántos medios tendrá. Ella brinda conferencias y demás. Excelente. Yo de nota le pondría un 12. Uh-huh. Ustedes allí, porque estábamos muy interesante. Pero por favor. Bueno, cerramos, gente. Nos reencontramos en un ratito. Gracias. Cari, claro. una aclaración al margen porque logré evacuar la duda. El tema con el día de la construcción tiene día, pero no tiene fecha. Se conmemora el, por eso hay mucha información que habla del 21 de octubre, como yo te comentaba hoy, es el tercer lunes del mes de octubre. Por eso en este 2020 es hoy. Bien, bárbaro. Cerramos entonces ya con la información clara. Nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau. A ustedes. Frecuencia abierta.